Muy buenos días y bienvenidos a Entre Tango y Jazz. Muy buenos días. Hola, compañero Raúl Beltrán. Muy buenos días, Alejandro. ¿Cómo estamos? Genial. ¿Cómo te fue la semana? Muy bien. Lindo día hoy, ¿eh? Lindo día. Está cayendo. Parece que hacía tiempo que no llovía. Está cayendo todo. Está cayendo. La semana linda. Hoy, ¿sabes que es el cumpleaños de la Escuela de Danza y Salud Corporal Tango Brujo? 8 años, he oído. 8 años. Así que mandamos un beso y un abrazo grande a esa escuela tan bonita que ya lleva 8 años transmitiendo alegrías a toda la gente de acá de Gijón y de Asturias. Por muchos años más. Por muchos años más. Hoy, justo hoy empiezan las clases de tango. Raúl, vas a ir, ¿no? Por supuesto. Ya saben todas y todos, hoy arrancamos con el tango iniciación y avanzado para todos los que quieran. Manuel Llanesa, 35. Hacemos la publicidad de entrada, ¿eh? De entrada, hoy es un día importante. Claro, 8 años. Manuel Llanesa, 35. Y los que quieran arrimarse ahí para preguntar, todos los bailes, yoga, pilates y a divertirse y a cuidarse. Bueno, amigo, ¿y vos qué tal tu semanita? Bien, como siempre. Esta semana no tocaste tanto, entre semana, ¿no? ¿Hiciste alguna milonga? ¿Hiciste algo? Ah, como siempre, sí. Hubo las milongas del Drink Planet. Del Drink Planet, ahí. Todos los domingos a las 8 en punto. Con música en directo. Con música en directo. Y esta semana tuvimos grandes invitados. No, un lujo. En el escenario. Susana Feito, Marina Feito, nuestro amigo Rodrigo. Alejandro Laviana. Alejandro, un capo de la guitarra. La verdad que fue un lujazo, ¿eh? Espectacular, sí. No nos habíamos juntado tantos músicos en ese escenario nunca. No, a ver si... Casi no entrábamos. Casi no entrábamos. A ver si este domingo se animan a venir todos de vuelta. A ver. Sí, ojalá, mira, ojalá. Y, bueno, amigo, ¿qué nos trajiste para hoy? ¿Con qué nos sorprenderás? Hoy traje un disco del trompetista y cantante Chet Baker. No sé si lo conoces. No sé, yo le voy a decir a los oyentes, y a las oyentes también, que a ver si... Él no me dice nada. Querido gente que está del otro lado del altavoz, Raúl no me cuenta nunca qué trae para que me sorprenda. Le digo, ¿qué traes para hoy? Ah, ya lo verás. Así que yo estoy como todos. Esperando a ver qué nos trae Raúl Beltrán hoy. Pues hoy traigo el disco Chet Baker Sings It Could Happen to You, que es el disco de este cantante y trompetista que se llama Chet Baker, que en el mundo del jazz era la máxima referencia del estilo cool o el estilo de la costa oeste de Estados Unidos, que es un estilo de jazz que más tranquilo, más melódico y más asociado a los músicos blancos. Y entonces, ¿pero él era músico blanco, él? Sí. Ah, ok. Y este es el segundo disco que publicó cantando, porque él era trompetista y muy reconocido en el ambiente del jazz porque tuvo una grabación y tocó con Charlie Parker, que era lo máximo en aquella época. Y luego en el 56 hizo un disco cantando que abrió su público, aparte del mundo del jazz, al mundo del pop y todo el público en general, porque es muy lírico, muy bonito. Y este es el segundo disco. Entonces vamos a empezar con una canción que se llama Do It The Hard Way, que quiere decir toma el camino difícil. Ok. Y vamos a escuchar un poco este estilo particular de jazz. Y pregunto, ¿de qué año es este disco entonces? Del 58. Okay, este disco 1958. Fue grabado en Nueva York en 1958. Bueno, qué bonito. ¿Vamos con el primero entonces? Sí. A disfrutar. The hard way, and it's easy sailing. Do it the hard way, and it's hard to lose. Only the soft way has a chance of failing. You have to choose. I tried the hard way when I tried to get you. You took the soft way when you said we'll see. Darling, now I'll let you do it the hard way now that you want me. You took the soft way when you said we'll see. Darling, now I'll let you do it the hard way now that you want me. Acabamos de escuchar Do It The Hard Way, compuesto por Richard Rogers y Lawrence Hart. ¡Qué linda voz! Sí, pudiste escuchar. ¡Suave! Es eso, ese es el estilo. Sí, sí. Súper suave, súper melódico, súper tierno, podríamos sí, decir. Una voz súper delicada, ¿eh? Sí. Pequeña, chiquita, muy, muy dulce, sí, súper bonita, che, qué lindo. Y después de cantar la melodía pasa a un solo improvisado de voz, que suena como su trompeta que no pudimos escuchar en esta primera pista. Y entonces este es el estilo cool, el estilo de la costa oeste de jazz de Estados Unidos. Claro, porque el jazz, quiere decir, si decís de la costa oeste, quiere decir que el jazz venía más que tirando para el sur. A ver, el jazz viene de Nueva Orleans y luego... Por eso, más para el sur, que el norte está por ahí abajo, ¿no? Pero hace referencia más al... Porque luego se centró en Nueva York, sobre okay. todo en Harlem. Y era música negra. Entonces, se le llama jazz de la costa oeste en contraposición al jazz negro de Harlem y Nueva York. Ok. Y se nota esa diferencia, aunque sigue teniendo un ritmo muy marcado, es mucho más lírico. Y puede sonar incluso mezclado con el pop de esa época, de los años 50. Ok, qué lindo. No, súper linda voz, la verdad. Mamita, ¿no? ¿Qué nos queda? ¡Un CD entero! Pues ahora vamos a continuar con otro tema que es compuesto por Jerome Kerr y Johnny Mercer, que se llama I'm Old Fashioned, que quiere decir estoy chapado a la antigua. Ah, qué bueno. Vamos con ese. I'm old-fashioned. I love the moonlight. I love the old-fashioned things. the sound of rain upon my windowpane. The starry song that April sings. This year's fancy but sighing sighs, holding hands, these my heart understands. I'm old fashioned, but I don't mind it. That's how I want to be, as long as you agree to stay old-fashioned. Acabamos de escuchar esta balada tan bonita que se llama I'm Old Fashioned. Hermoso, la verdad. Qué voz más bonita tiene este chico. Tenía, sí. Seguramente tenía, ¿no? Sí, sí, sí. Esta grabación del 58 y Chet Baker ya murió tardíamente para un músico de jazz porque era bastante aficionado a la heroína y otras... ¡Qué cosas! Y acabó muriendo creo que a finales de los 70. Cayó de su balcón de su hotel en no, Holanda. Sí, estas tragedias típicas de músicos, sí, de actores, ¿viste? Tiró. Y tenía en la sangre una cantidad ingente de heroína y cocaína. Y entonces, bueno. Mal no lo habrá pasado esa noche. Mal no lo pasaba. Pero tuvo una vida bastante trágica, pero para un músico de jazz, que en esa época vivían bastante poco, él logró vivir 60 y pico años, creo. Y bueno, acá entonces no era tan jovencito, acá tendría 40 años. Porque tiene una voz súper limpia. Sí, no estoy seguro, debería saberlo, pero no sé qué edad tiene en esta grabación. Bueno, yo calculo si murió en los 70 con 60, digo yo 30 y pico, 40, pero la voz parece que el tipo se cuidaba mucho, ¿viste? Aunque era todo lo contrario. Sí, la voz súper limpia. Súper limpita, súper linda. Pues vamos a pasar a la siguiente pista, que es una composición de Walter Donaldson que se llama You're Driving Me Crazy, que quiere decir Me Estás Volviendo Loco. Me Estás Volviendo Loco. Para todas y para todos, estamos en Entre Tango y Jazz en Radio Crash. El teléfono del programa 6666-94474. Hagan comentarios, pregúntenos. Acá estamos con Raúl Beltrán y Alejandro para responder a todos. Vamos con el tema You're Driving Me Crazy. Crazy, what did I do? What did I do? My tears for you make everything hazy, clouding the skies of blue. How true were the friends who were near me to cheer me, believe me, they knew. But you were the kind who would hurt me, desert me when I needed you. Yes, you're driving me crazy. What did I do to you? Acabamos de escuchar You're Driving Me Crazy. Y aquí por fin podíamos escuchar, después de cantar, el bonito sonido de su trompeta. Qué bueno, qué lindo, sí. Y una pregunta, ¿ese piano quién es? Ah, ese es el gran pianista de la época, Kenny Drew. Drew, muy lindo, ¿eh? Muy bonito. Con una delicadeza, todos. El tipo también cantaba con una delicadeza terrible. Sí. Y después era un pieza. Estaba leyendo acá que nació en Oklahoma el 23 de diciembre del 29 y falleció el 13 de mayo del 88 en Ámsterdam. Y como dijiste vos, tirándose o cayéndose de la ventana de... Sí, al final era 88. En el 88, 58 años por lo que 58 estoy... 58 años. ¿Y qué aspecto tenía en esas fotos que...? Y la verdad que bastante demacrado. Bastante demacrado, pero tenía linda onda, linda onda. Debería ser muy interesante el tipo, la verdad. Sí, sí, linda onda. Si alguien lo quiere buscar, el nombre es... Chet Baker. Muy, muy buena onda, la verdad que... me... ¿Qué es las cosas que nos trae Raúl? ¡Manden mensajes a Radio Crash! Entre tango y jazz. Vale, pues ahora vamos a escuchar el tema que da nombre al disco, que se llama It Could Happen to You, que es una composición clásica de Johnny Burke y Jimmy Van Heusen. Vamos a escuchar ahora It Could Happen to You. Your heart from sight, lock your dreams at night. It could happen to you. Don't count stars or you might stumble. Someone drops a sigh and down you tumble. Keep an eye on spring. Run when church bells ring. It could happen to you. All I did was wonder how your arms would be. Keep an eye on spring. Run when church bells ring. It could happen to you. All I did was wonder how your arms would be. Acabamos de escuchar It Could Happen to You. Y aquí volvimos a escuchar esa improvisación vocal tan bonita que hace como un solo de trompeta. Es, hace como un jueguito, ¿no? De... A ver, ¿lo puedes imitar vos? No. Tipo este. No. Este. Chet Baker. Un capo, la verdad. Si pueden buscarlo por internet y mirar sus fotos, de joven, pintón, interesante, y de mayor grado se le fue demacrando la vida, lo castigó. Sí. O se castigó él mismo. Se castigó él mismo bastante. Y justo hace poco hicieron una película. Una película sí, de él. ¿Te vi, suena? Sí, no, lo vi por internet. Vi que ponía ahí, creo, 2011 o... De hace poco, con un actor famoso interpretándole, que no me acuerdo el nombre. Ahora le he hecho una mirada. Sí, y que se llama Born to be Blue, que era nacido para estar triste. Y nada, vamos a continuar con otro tema que se llama My Heart Stood Still, compuesto por Richard Rogers y Lauren Hart, que quiere decir mi corazón se quedó parado. Mamita, como le pasó a él cuando cayó. Cuando le pasó a él cuando cayó. Vamos a escuchar My Heart Stood Still. I took one look at you, that's all I meant to do, and then my heart stood still. My feet could step and walk, my lips could move and talk, and yet my heart stood still. Though not a single word was spoken, I could tell you knew. That unfelt clasp of hands told me so well you knew. I never lived at all until that thrill of that moment when my heart stood still. That's all I meant to do, and then my heart stood still. My feet could step and walk, my lips could move and talk, and yet my heart stood still. Though not a single word was spoken, I could tell you knew. That unfelt clasp of hands told me so well. You knew I never lived at all until that thrill of that moment when my heart stood still. Acabamos de escuchar My Heart Stood Still, que lo dice varias veces en el tema, ¿eh? Lo repite y lo repite. Yo con el speak English un poquito atravesado, pero lo entendí perfectamente varias veces. Ahí estaba en la misma letra, por supuesto. Claro, sí, sí, se decía "Until my heart". Qué bonito como la trompeta, la batería, el bajo, todo muy delicado y muy bien hecho. Sí. Todo muy bien hecho. Se escucha, encima el CD se escucha muy bien, la verdad. Y se escucha todo súper delicado y suave. Muy bonito, ¿eh? La verdad, súper lindo. La voz de él, la batería con esos golpes suavecitos, el bajo ahí todo el tiempo marcándolo. Sí. Con trabajo ese. ¿Te fijaste que esa manera que tiene Chet de tocar la trompeta, que es igual que canta? Sí, super... delicada y suavecito, muy tierno. Sí, buscando el sonido muy bonito, muy sí, suave. Sí, sí, sí. Lo mismo que cantando. La verdad que capo, che. Sí. El Baker. Y ahora, como mencionaste al bajista, al contrabajista y al baterista, este disco se divide en dos grabaciones, en las que estaban en ambas Chet Baker y Kenny Drew, y luego cambiaban de bajista y de baterista. Los bajistas de esta grabación fue George Morrow o Sam Jones, y los bateristas Philly Joe Jones o Danny Richmond. Bien, bien, bien. Muy lindo el dato. Y vamos a continuar con otro tema que se llama The More I See You, compuesto por Harry Warren y Mac Gordon. La traducción sería Cuanto más te veo, haciendo referencia, que dice en la letra, que cuanto más te veo, más te deseo. Vamos, y esto, linda letra, vamos a escucharla. Chet Baker en Radio Crash, entre tango y jazz. The more I see you, the more I want you. Somehow this feeling just grows and grows. With every sigh I become more mad about you, more lost without you. And so it goes. Can you imagine how much I love you? The more I see you, as years go by, I know the only one for me can only be you. My arms won't free you, my heart won't try. Esto era The More I See You. Súper bonito, ¿eh? La verdad que tiene un juego. Todos los músicos la tienen re clara. Y con un jueguito, de, ya te digo, el piano, la batería. Están todos ahí con una delicadeza hermosa. Y la sí. voz de tan suave, todo, casi toda media voz, ¿viste? Ah, todo suavecito, media voz, súper lindo. Sí, sí. Pues vamos a continuar con otra composición, esta vez de Matt Dennis y Tom Adair, que se llama Everything Happens to Me, que quiere decir Todo me pasa a mí. Y en el tema habla de que todo le pasa a él, que pide una cita para jugar al golf y le llueve, monta una fiesta, se queja al vecino. ¡Ay, madre mía! Y que se pasa la vida perdiendo trenes y cogiendo resfriados. El nano le diría, ¡desgraciado! Un desgraciado. Un desgraciado. Che, vamos a dejar un saludito que nos está escuchando nuestro amigo Fernando Namijas. Por supuesto. Un saludito desde aquí, desde Radio Crash, de parte de Raúl y de Alejandro. Y si está también escuchando la amiga Raquel Domenech, también se lo mandamos a ella.

Acabamos de escuchar Everything Happens to Me. Que también lo dice varias veces en el tema. Está muy lindo, ¿eh? Sí, como suele pasar sí, en... Yo que no sé inglés, pero si estás atento ahí, súper bonito. Aparte, me gustó también el cambio de ritmo suavecito a tiempo de jazz que hay cuando él deja de cantar y empieza a tocar la trompeta. Ahí la batería hace un tanto, ¿no? Y que hay cambio súper bonito. Sí, pasa... Doblan el tiempo para los improvisadores. Eco. Qué trompeta más delicada, che. La verdad que me encanta esto que nos traes, Raúl. ¿Estoy aprendiendo tanto de jazz? Pues ahora vamos a escuchar otro tema compuesto por Richard Rogers y Loren Hartz que se llama Dancing on the Ceiling, que quiere decir bailando en el techo. Que habla de que en su casa hay una chica que le gusta que baila justo encima suyo. Entonces le molesta, pero no quiere que pare. Pero entonces le no encanta. Puede, no puede dormir porque está sonando ella bailando en el techo. Pero no le piensa decir nada. Pero no le piensa decir nada porque... Porque le encanta. Porque le encanta. Entonces vamos a escuchar Dancing on the Ceiling. Ceiling near my bed, in my sight, through the night. I try to hide in vain, underneath my counterpane, there's my love, up above. I whisper, go away, my lover, it's not there, but I'm so grateful to discover she's still there. I love my ceiling more since it is a dancing floor just for my love. Escuchar Dancing on the Ceiling. Qué linda la forma de improvisar con la voz. Me hace acordar a uno que trajiste una vez. ¿Te acordás que no cantaba? Y era todo... También hacía ese juego, ¿te acordás? Ah, Slam Stewart. Él lo que hacía era improvisar con el contrabajo, tocando arco y cantando a la vez. Que daba un sonido parecido a esto. Que estaba buenísimo. Sí. Estaba muy bueno también, ¿eh? Sí, sí. Muy lindo. Sí. Pues nos queda poco para acabar la sección de jazz. Entonces, aunque quedan dos pistas para acabar el disco, vamos a acabar con la siguiente, que es una composición de George Gershwin y su hermano Ira, que se llama How Long Has This Been Going On, que quiere decir ¿desde cuándo pasa esto? Joder, tantas palabras y solamente eso. Esas traducciones son terribles. Entonces, vamos a escuchar How Long Has This Been Going On. I could cry salty tears. Where have I been all these years? Listen, you tell me true. How long has this been going on? There were chills up my spine and some thrills I can't define. Listen, sweet, I repeat, how long has this been going on? Oh, I feel that I could melt into heaven. I'm hurled. I know how Columbus felt finding another world. Kiss me once and then again. What a dunce I was before. What a break, for heaven's sake. How long has this been going on? To heaven I'm hurled. I know how Columbus felt finding another world. Kiss me once and then again. What a dance I before. What a break, for heaven's sake. How long has this been going on. Acabamos de escuchar How Long Has This Been Going On, con la interpretación de Chet Baker y su banda. Y con ello acabamos el disco Chet Baker Sings It Could Happen To You. Súper hermoso. Muchas gracias, Raúl. Me imagino que los que están escuchando estarán igual de encantados y encantadas que yo. Un placer, ¿eh? Y quería, para todo aquel que quiera saber un poco más de este músico y de su vida, que fue un poco trágica, hay un muy buen documental que se hizo justo antes de su muerte, que se llama Let's Get Lost, que podéis encontrar fácilmente en internet y es muy interesante. Pero aparece él entonces. Sí, es sobre su vida. Ok, ok, qué bueno. Y está muy bien hecho, entonces si alguien quiere conocer un poco más a este a esta persona, el documental de Chet Baker, Let's Get Lost. Muchísimas gracias. Yo me voy a llevar este papelito, si puedo, así me acuerdo y lo veo. Tipo... para echar una miradita, pues me pareció interesante. Aparte ya ver la foto dije, atorrante lindo este, con lo tiernito que es cantando, la cara en las fotos. Sí, y por lo que cuentan en el documental, el tipo no era muy majo. Ah, ¿sí? Sí. Ah, siempre, yo no sé qué le pasa a la gente, che. Decís, qué bonito cómo cantaba, qué dulce que todo, y así que era un poco asquerosín. Bastante. ¡Desgraciado! Pero... dejó una marca en la música, dejó una marca en la música impresionante, o sea, es claro, claro. Es de lo mejor. Muchísimas gracias, señor Beltrán. Y acabamos con la sección de jazz y pasamos a la sección de tango con Alejandro Regina. Aquella historia, si al recordarla sé que me hará daño, si ya se va perdiendo entre los años, como mi ser cansado de vagar, sabes que mi alma idolatraba una mujer que como vos tenía, en su mirada ardiente la alegría que borra el llanto de hondo pesar. Por su amor era gaucho nobiliar, sin más leyes que el deber, que mi pingo y mi puñal. Ella fue de mis ansias la ambición, y por ella demostré mi sitito de varón. Cuando vi que en su cara echó una flor, aquel gaucho torpe cruel, su rebenque le cruzó. Y al mirar esa infamia comprendí, que jugaba con mi honor y en ira me encendí. Maté, sabes que fue peleando, de frente a frente, acero con trasero, que no temí perder todo mi cuero, en la jugada altiva del amor. Después pasó muy poco tiempo, en que yo andaba errante por el llano, cuando me habló en voz baja un buen paisano, y este secreto me reveló. Y al saber que del pago me alejé, agobiado de dolor para nunca más volver. La mujer que fingía que me amó, olvidando mi querer, hasta el rancho abandonó. Se va así desde entonces sin más luz en mis ojos que el fulgor de mi muerta juventud. En mi querer por el llanto donde voy, comprobando en mi sufrir que un triste paria soy. Sabes que así ya es triste historia, si al recordarla sé que me hará daño. Si ya se va perdiendo entre los años, como mi ser cansado de vagar. Sabes que mi alma idolatraba una mujer que como vos tenía, en su mirar ardiente la alegría que borra el llanto de hondo pesar. Por el Llano, de Rafael Rossi, Eugenio Cárdenas, en la voz de Carlos Gardel. Grabado en 1925 con guitarras de Barbieri y Ricardo. ¿Te sonaba ese tango, compañero Raúl? Me sonaba bastante. Creo que vos lo tocás. Creo que vos también. Qué lindo es escucharlo por Carlitos, ¿eh? Por Gardel. Sí. Qué capo, qué capo. Hermoso y qué bonita la historia. Sí, sí, sí. Más un tango más de... Habla más de lo que es de, en el campo, no tanto de ciudadano. Qué lindo la forma. 1925. Bueno, acá tengo el papelito que me guardo de Chet Baker, que me encantó. Voy a poner en el ordenador para no olvidármelo. Bueno, arrancamos con la parte del gotán. Para los que no sepan lo que es el gotán, es el tango al revés. En la jerga se dan vuelta las sílabas. Eso nació allá por el principio del siglo en las cárceles, donde los reos hacían... esto de hablar un poco al revés y en lunfardo para que los carceleros no entiendan lo que hablaban. Así que, y lunfardo, la palabra ya lunfardo significa ladrón. Así que imagínense, y eso es lo que se basa el tango con su jerga. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Para hoy tenemos a el maestro Osvaldo Pugliese. No me voy a centrar mucho en contar la historia ni de Pugliese ni de los cantores, porque lo que quiero es más o menos es que escuchen un poquito la variedad de cantores que tuvo Pugliese. No son todos los que vamos a escuchar, pero sí los más importantes. Y para el que no lo sepa, ¿quién era Osvaldo Pugliese? Osvaldo Pugliese fue un gran pianista del tango, querido por casi todo el mundo. No en la época del 40, ni del 50, ni del 70, por su ideal que tenía, que era el comunismo. Él estaba afiliado en las filas del comunismo. Se afilió cuando pasó lo de la Guerra Civil Española. Veía que muchos españoles que llegaban a España y no entendía muy bien, él era joven en esa época, tendría sus 20 y pico años, y un amigo le dijo: andate hasta la casa de española, que ahí está metido toda la gente y te vas a enterar en qué pasa. Fue ahí, se enteró lo que pasaba por España y se afiló, se alistó al comunismo, y de ahí su orquesta, siempre con un ideal. Su orquesta era una cooperativa, quiere decir que él era el director, pero no cobraba más que nadie, cobraban todos iguales. Desde el 39 que montó su orquesta hasta que murió en el 95, fue cooperativa y nunca él cobró más que nadie, todos cobraban igual. Un ideal que pocos mantuvieron. Siempre el problema con los militares. En la década del 40, cuando iba a tocar, muchas veces llegando a la milonga o llegando al club donde iba a tocar él, venía la policía y se lo llevaba solo a él en el momento de tocar. Y a veces siempre había un pianista suplente para que puedan seguir. Y muchas veces, o casi siempre, se ponía una rosa roja en el piano en honor como al comunismo y a la falta del maestro que estaba en la cárcel. Hay muchas fotos, si alguien quiere ver, hasta él está con el número de carcelero que tenía de preso. Pero ya te digo, muy querido por todos, y siempre con tangos, metiendo caña en letras y la energía de Pugliese. Pugliese es una orquesta que te subía al principio de empezar a tocar y te mantenía arriba hasta que terminaba. El pianista, su papá era violinista y flautista. No, flautista. Y arrancó en el 39. Ya venía haciendo cosas en la década, principio del 25, con la orquesta de Paquita Bernarda. Él era el pianista en la orquesta de mujer, una genia Paquita Bernarda, ya hablaremos un día de ella. Y la orquesta del maestro, bueno, vamos a empezar como hoy. La mayor parte de la gente siempre le gusta los instrumentales de Pugliese, pero hoy tenemos con los cantores. El primer cantor que tuvo fue Roberto Chanel, que según decía el maestro, fue el que mejor se adaptó a la orquesta. Vamos a empezar con un hermoso tango que se llama Corrientes y Esmeralda, de Francisco Pracánico y el gran Celedonio Flores, Cele para los amigos, en la voz de Roberto Chanel con el maestro Osvaldo Pugliese. De cruz y te dieron lustre las pacotas breves allá por el año 902, esquina porteña, vos hiciste escuela en una melange de caña y infis, pase inglés y monte bajará piñelo, burdelas de caña y loca de peris. El Odeón se manda a la Real Academia, rebotando tangos el Rosal Pigal, y se juega el resto la doliente anemia, espera el tarambía para su arrabal, de Esmeralda Norte pa'l lado de Retiro, Montparnasse se viene al caer la oración, es la francesita que con un suspiro nos venden en grupo de su corazón. De glosa en poema Carlos de la Púa y Pascual Concursi fue tu amigo fiel. En tu esquina criolla cualquier cacatúa sueña con la pinta de Carlos Gardel. Corrientes y Esmeralda, la orquesta del maestro Osvaldo Pugliese en la voz de Roberto Chanel. Qué hermoso tango que estamos escuchando ahí. El DJ Raúl Beltrán, que me los pone después de tocarlo mientras voy contando una cosita. No sé si se dieron cuenta que cuando termina el tango, dice, sueña con la pinta de Carlos Gardel. Y este tango es un tango de 1933, que lo escribió Celedonio Flores, gran amigo de Gardel. Gardel murió en el 35, quiere decir que estaba vivo cuando... obviamente Gardel no grabó este tango porque sueña con la pinta de mí. Esto va a decir, el tipo sueña con la pinta de mía. Pero claro... ya le habían escrito ahí la letra con el tipo vivo, todavía famoso en el mundo, a Gardel, y tenía ahí su palabra ya para siempre metida por su amigo Cele Flores, qué grande. Hermoso tango, si dan cuenta de la energía de Pugliese, ya de entrada en instrumentales es más gorda la energía, pero con cantores también es de potente. Vamos, está ahí lindo. Vamos a seguir con el tango con la voz de Roberto Chanel, que esta vez la música de Francisco Pracánico, y Roberto Chanel también escribió parte de la letra con Claudio Frolló. Así que este tango se llama Escúchame Manon, Indiferencia. Me gusta mucho este tango también, Escúchame Manon. Lo escuchaba cuando era pibe. Fue uno de los que yo grabé de la radio cuando en mi adolescencia, y me trae lindos recuerdos. Vamos con Escúchame Manon, Osvaldo Pugliese y Roberto Chanel. Mi amor está lleno de verdad, tu temor, tu indiferencia pasarán. El cariño que por ti en mi pecho se anidó, no te apena que se muera de dolor. Ronda mis noches tu ondulada merenita y me acaricia la dulzura de tu voz. Mientras la luz que se refleja en tus pupilas me dices tuyo mi corazón. Escúchame, Manon, y déjate querer. Aleja tu tenaz preocupación, tu padecer. Es nuestro el porvenir, lo veo en tu mirar. Mis esperanzas de amar las veo en ti. Escúchame, Manon, y déjate querer. Aleja tu tenaz preocupación, tu parecer. Es nuestro el porvenir, lo veo en tu mirar. Mis esperanzas de amar las veo en ti. Escúchame, Manon, con la voz de Roberto Chanel, la orquesta de Osvaldo Pugliese, música de Francisco Pracánico y la letra de Claudio Frolló, y también escribió Roberto Chanel, que alguna letrita tiene por ahí. Voy a dejar un beso grande a mi querida hermana Mariela, que me está escuchando desde Mar del Plata. La ciudad feliz, le llaman allá. Raúl, mandale un saludo a mi hermana. Un saludo para ella, por supuesto. Claro. Mi querida hermana que está ahí en Mar del Plata, Mariela, tres. Siempre decía tres cuando éramos pequeños. Por una historia del amigo Fernandito, la mamá, que tenía seis, mi hermana, y decía, por tres años entra gratis a la piscina, parece que tiene tres. Y desde ahí les quedó tres. Un beso, hermana. Y beso también a Waltercillo, que nos escucha desde Barcelona, a Leucho desde Buenos Aires, y a Santi, y a toda la banda que está por ahí escuchándonos. Qué hermoso tango este, escucha de Manon, cómo me gusta. Muy bueno, bonito. Ahora seguimos, porque en el 44 por ahí entró a la orquesta, en el 45, el cantor que a mí me volvía loco de pibe y me sigue gustando muchísimo, Alberto Morán, el Tano, el Flaco Morán. Él había nacido en Italia, no sé si en Capri por ahí, era de chiquitito, de 2 o 3 años ya llegó a Buenos Aires. Y el Flaco Morán era como el galán de la época, porque en el mundo del tango, vos ves ahí a los cantores y algunos eran fuleros, ¿viste? Con unas caras raras. Lo que tenían era una forma de cantar increíble. Pero la pinta, bueno, no. Se buscaba otra cosa, ¿viste? El arte, la actitud. Y el tipo era el galán. Decían que cuando cantaba Morán, la gente no bailaba, porque las chicas querían verlo. Un capo. Yo lo vi allá en Buenos Aires, en la Riviera, y lo fui a saludar al camerino. Tipo raro, macanudo, pero un poco depresivo. Murió ahí con un poco de depresión también en aquella época de los 90. Y según yo leí también, como que no pudo soportar también los cambios del tiempo y no se adaptó. ¿Cómo le pasó? ¿En qué sentido? Y como que quizás las cosas nuevas que iba pasando, el progreso, el tipo no lo pudo aguantar. Y se quedó con lo de antes, también le daba mucho la ginebra. La voz que ahora vamos a escuchar de Morán, ya de viejo, si alguien quiere buscar a Alberto Morán ya de veterano, la voz la tenía bastante, bastante calcomida, la perdió toda. Pero la verdad que muy querido por el pueblo, muy querido por el pueblo. Y él ni lo sabía siquiera. Sabía, pero lo supo tarde, ¿viste? Y yo lo vi allá en los últimos, un año antes de morir. Y vamos a empezar con un tango que se llama ¿Por qué? Y el tango es de los hermanos Fresedo, Osvaldo Fresedo la música y la letra de Emilio Fresedo, el hermano. Y este fue grabado por Morán en el 44-45 a dúo con Chanel, que fue cuando empezó Morán y Chanel ya empezó a dejar la orquesta de Pugliese. Y acá tenemos el tango ¿Por qué? Que es muy bonito, también me gusta mucho, lo escuchaba cuando era pibe, y en la voz de Alberto Morán, Roberto Chanel, con la orquesta de Osvaldo Pugliese. ¿Por qué? Cantar y a veces llorar. ¿Por qué? La orquesta de Osvaldo Pugliese y la voz de Alberto Morán con Chanel. Acá les cuento un poquito de historia de Yo soy milonga sentimental, mi nombre es tango, suena sin par. Vestí de negro con funchi claro y me quisieron, me respetaron. Y fue muy pura mi vida entera, hay quien venera mi cuna de ayer. Habla como el tango, está hablando del tango mismo, ¿viste? Osvaldo Pugliese le dijo a Morán al empezar a cantar, usa la media voz. Usá la media voz y tirá siempre tu media voz, que es muy bonita. Tenía mucha potencia Morán en su voz, pero Pugliese le dijo, tirá media voz, como los grandes directores, ¿no?, que al cantor le guiaban un poquito por la línea que más le parecía que tenías que sacarle mejor jugo. Y así lo hizo Pugliese con Morán, que utilizá esa media voz y siempre con la media voz. Vamos a seguir con un tango de la música de Osvaldo Pugliese, ¿eh? Y Horacio Sanguinetti le puso la letra. En la voz de Morán, grabado el 22 de mayo de 1951, el tango se llama Barro. Es un tangazo, es un tangazo. Este tango me gusta mucho. Vamos a escucharlo con la voz de Morán y Osvaldo Pugliese. Barro. ¿Para qué continuar si vivir es llorar? Mi corazón se encuentra mancillado porque el barro lo ha salpicado. Es mi afán olvidar, nada más que olvidar, que Dios me dio por dos de flores mustias en angustias y soledad. Que soporté miserias y dolor en esta lucha cruel del hombre. Y ayer nomás con lodo una mujer burlándose manchó mi nombre. Que al buscar amistad encontré falsedad. Que solo hallé en cien bocas pintadas carcajadas del carnaval. Solamente un milagro, mi amor, me haría alma que su puerta cerrá, viniera un alma a llamar. Si a la nieve de mis penas dos manos buenas la borraran de mí, si no será con alcohol, quedando mi dolor en calma. ¿Quién pensará que traigo al tambalear sereno el corazón y el alma? ¿Para qué recordar? Es mejor olvidar, que siempre fue en mi vida toda fango como un tango. Barro de Osvaldo Pugliese y Horacio Sanguinetti en la voz de Alberto Morán. Qué tangazo, cómo me gusta Barro. Y a ver si la gente lo escuchó, cómo entra Morán siempre con esa media voz. ¿Para qué? Muy suavecito, entra muy suave y después saca el vozarrón ahí. Terrible tango, terrible tango. Seguimos, seguimos, que se nos queda corta la tarde. Ahora vamos a pasar a la voz de Jorge Vidal. Jorge Vidal, cantor de barrio, guitarrero, gardeliano. Entró en la orquesta creo que en el 48-49. Este tango se llama Puente Alsina, y que vamos a ver ahora, de Benjamín Tagli Lara. El tango este es de la década del 26, está hecho del 25, por ahí, es un tango antiguo. Que el cantor Jorge Vidal le dijo al maestro Pugliese: maestro, ¿por qué no grabamos el tango Puente Alsina? Y Pugliese le dijo: a ver si se molestan los muchachos de otros barrios. Porque estamos hablando del Puente Alsina, que Alsina es Lanús, mi barrio. Dice: a ver si se molestan, le dice el maestro, los muchachos de otro barrio. Y Vidal le dijo: no, maestro, no creo que pase eso. Porque este tango habla muy lindo de la gente del barrio, de la gente humilde. Creo que va a funcionar. Y lo grabó Pugliese con Jorge Vidal en el 49. Así que funcionó muy bien, el público lo reagarró. Hicieron un exitazo. Así que vamos a escuchar en la voz de Jorge Vidal, grabado en el 49, el tango Puente Alsina. Vieja barriada que me vio crecer en la sospechosa quietud de un suburbio, la noche de un turbio drama pasional, y yo desde entonces el hijo de todos rodé por el lodo de aquel arrabal. Puente Alsina, que antes fueras mi regazo y un zarpazo, la avenida te alcanzó. Viejo puente, compañero y confidente, sos la marca que en la frente el progreso te ha dejado, el suburbio revelado hasta ayer te defendió. Conocido caricias de madre, tuve un solo padre que fuera el rigor, y llevó en mis venas de sangre maleva, gritando una gleba con crudo rencor. ¿Por qué se lo llevan? Mi barrio, mi todo, yo el hijo del lodo lo vengo a buscar. Mi barrio es mi madre que ya no responde, que digan a dónde la van a enterrar. Qué hermoso tangazo, Puente Alsina, hablando del barrio y de las cosas simples. Triunfó un montón el tango de Puente Alsina con la voz de Jorge Vidal. Bueno, ahora ya voy a poner uno Porque el tiempo nos apura. Aparte de que está lloviendo, nos apura a nosotros, Raúl, nos apura. Vamos a seguir ahora con el tango El Adiós, que es un tango muy famoso, de Maruja Pacheco Huergo y Virgilio San Clemente. Es un tango muy conocido, muy milonguero. Y este ya está grabado en el 63 con la voz de Jorgito Vidal, que la verdad que tiene una voz muy dulce, muy fina y muy potente, medio lírico también el tipo. Y ya en la época del 60 Pugliese ya hacía una música muy loca, ya no era tan cuadradito y milonguero, sino que hacía ya su música. Así que 1963 vamos a escuchar el tango El Adiós con la orquesta de Osvaldo Pugliese en la voz de Jorge Maciel. Se moría, buenamente nos dimos el adiós. Mi tristeza profunda no veías, y al marcharse sonreíamos los dos. Y la desolación mirándote partir quebraba de emoción mi pobre voz. El sueño más feliz moría en el adiós, y el cielo para mí se oscureció. Sobre el tiempo transcurrido vive siempre en mí, y estos campos que nos vieron juntos sonreír me preguntan si el olvido me curó de ti. Y entre los vientos se van mis quejas, muriendo en ecos buscándote, mientras que lejos otros brazos y otros besos te aprisionan y me dicen que ya nunca has de volver. Se van mis quejas, muriendo en eco buscándote, mientras que lejos otros brazos y otros besos te aprisionan y me dicen que ya nunca has de volver. El Adiós, grabado en 1963, en la voz de Jorge Maciel y la orquesta de Osvaldo Pugliese. Bueno, que estamos apretados de tiempo. Al final yo quería poner Pescante de 62 con la voz de Alfredo Bellucci. Ponelo de fondo mientras, para que se escuche un poquito mientras digo las cositas. La voz de Alfredo Bellucci era una voz más así, gruesa, fuerte, el rosarino. Y el Pescante, tango de Mansi Piana, tangazo. Y después quería meter Guriza, que la letra de Guriza recomiendo que la escuche todo el mundo porque habla del campo. Guriza significa guaja, como si fuera guaja. Y la letra esa es una letra muy, muy potente. a vos, Raúl, sabiendo cómo sos, te va a gustar. Así que recomiendo a la gente escuchar el tango El Pescante con las voces de Belusi, que era un cantor muy bonito. En su voz se escucha por ahí. Latigazo de alarde, burro. Voz de macho ahí, matón ahí. Y después Guriza por la voz de Miguel Montero, que fue exitazo lo que hizo también acá de 60 con 50 y 60 con Pugliese. Pero para rematar, vamos a rematar con un tango que un grupito acá de Gijón, Loca Bohemia, ¿te suena, Raúl? Me suena. ¿Te suena, no? Siempre rematan con eso. ¿Por decisión de quién, Raúl? De mí, decilo. Porque a Raúl le gustó mucho esa letra cuando se la presenté. Y siempre rematamos con el tango Conciencia. Este sábado, Raúl, ¿dónde nos vemos? Este sábado nos vemos en el Savoy. Savoy, 2:30 de la tarde, empieza concierto. Llamen para reservar mesa. Así que Savoy Club de Gijón. El domingo en Oviedo. En las fiestas Cubi. Cubi. Así que el domingo, 1:30 de la tarde en Oviedo. Busquen Loca Bohemia. Y por la tarde del domingo también en el Dream Planet, como siempre. En el Dream Planet. Y en esos tres conciertos vamos a acabar con La Conciencia, por supuesto. Con La Conciencia. Que es, para que estén atentos quien no la conozca, es la letra más potente del tango que yo he escuchado, al menos. Raúl, cuando se le mete algo en la cabeza, el tipo... Bien, bien, vamos a escuchar el tango La Conciencia, que es un tango que está grabado en el 57. Y yo diría que la gente le preste atención a esa letra, como dice Raúl, porque lo compuso Emilio Balcarce y Manuel Barros le puso la letra. Presten atención, La Conciencia, Osvaldo Pugliese, con la voz de Miguel Montero. Siempre habla del daño que le han hecho, lo cuenta, lo recuerda con desesperación. Él tuvo un mal cariño que desangró su pecho, él tuvo un mal amigo que lo vendió a traición. El hombre siempre olvida el mal que ha realizado, las penas que ha causado y el bien que recibió. Él grita la injusticia como un desesperado, pero decirle al mundo sus propias culpas no conciencia. La conciencia es la que grita, la que manda, la que grita, la que dice la verdad. Conciencia. Lo demás solo es palabra. Cuando la conciencia habla, es mentira lo demás. La palabra es un disfraz con que las almas oscuras muestran siempre sus ternuras, pero su infamia jamás. Ya me declaro un pecador eterno, porque pedí más veces amor de lo que di, porque sentí cansancio de estar junto al enfermo, que cuando yo lo estuve no se cansó de mí, porque frente al peligro pensé en salvar mi vida, las horas de esta vida que Dios me regaló, y frente a los heridos me contemplé mi herida, como si el importante del mundo fuera yo. siempre te diga, la que manda, la que grita, la que dice la verdad. Conciencia. Lo demás solo es palabra. Cuando la conciencia habla, es mentira lo demás. La palabra es un disfraz con que las almas oscuras muestran siempre sus ternuras, pero su infamia jamás. Qué tangazo, por favor, qué energía, qué flor de orquesta, qué cantor y qué letra. Impresionante. Impresionante. La conciencia. La conciencia terrible, ¿eh? La verdad que flor de tango. Y acá en Gijón tienen la suerte de escucharlo todos los domingos con Loca Bohemia. Bueno, querido compañero Raúl, está sonando Siete Tango, quiere decir que nos iremos caminando bajo la lluvia, como los simuladores que tenían esta sintonía también en su serie. Bueno, lo dicho, saludo a todos mis amigos de Argentina, a los que están por acá por España, a mi hermana que está por Mar del Plata, y a todos y a todas las que nos están escuchando. Creo que nos veremos el miércoles que viene. Nos vemos el miércoles que viene a las 11:30 en Radio Crash. Radio Crash. Ah, lo dijimos a dúo. Un gusto. Muchas gracias. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.